La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando de buscar más el caos. Bienvenidos a esta nueva edición de Primera Maraña, día jueves 12 de octubre, nada para festejar, último día de esta semana corta y una próxima semana corta que también se nos viene. Grado en este momento en La Plata y alrededores, un frío importante, una mañana más típica de otoño que de primavera, pero acá estamos 12 de octubre, primavera al fin, esta es la primavera que nos toca, va a ir levantando la temperatura durante el fin de semana, así que nada, un fin de semana largo con buen pronóstico para la región, como para poder aprovecharlo si no tienen un plan para irse a ningún lado. Si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 221-438-6002. También nos encuentran por todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Twitch, todo YouTube. Nos buscan como Radionauta FM y también lo mismo pueden hacer con las redes sociales de Pulso Noticias con quienes llevamos adelante este programa matutino. Del otro lado del vidrio en la operación técnica el día de hoy, Saba Schulman, que hace casi un mes que no nos veíamos, Saba Schulman. Un montón de tiempo, acá de vuelta reencontrándonos, así que ya está Saba con las redes, con el teléfono para responder todas sus inquietudes, todas sus saludos, sus dudas, lo que tengan ganas de comunicarse con nosotros, comentarnos, así que ahí tienen todas las líneas de comunicación abiertas ya esta mañana. Día jueves vamos a estar, este fin de semana se va a llevar adelante el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias en Bariloche. La consigna de este año, el encuentro Somos Todes, Seamos Une en la Lucha, ni une más perseguide por defender la tierra. Se esperan alrededor de 100.000 personas que van a estar participando, van a estar copando las calles de Bariloche este fin de semana. Vamos a estar hablando con Laura de la Rosa, vocera de la comisión organizadora de este nuevo encuentro. Y también como jueves vamos a tener la columna de economía con nuestro economista de confianza, Mariano Félix, que si hay para hablar cosas en estos últimos tiempos y sobre todo en estos últimos días, es sobre economía. Y hoy es jueves, repetimos, y eso significa no solo que mañana es viernes, lo cual implica que mañana empieza el fin de semana porque mañana viernes es feriado, sino que es jueves de efemérides. Y nada, y acomodamos un poquito, estiramos un poquito la semana para atrás, incluimos algún día que tal vez no se incluiría en lo que es esta semana propiamente dicho, pero de esa forma logramos una serie de efemérides solamente en argentinas. ¿Tiene algún porqué? No, son canciones que nos parecían que estaban buenas que suenen y por eso lo hicimos. Son cinco efemérides que se van a resumir en cuatro canciones. Y la primera efeméride tiene que ver con el 7 y el 8 de octubre de años distintos. El 7 de octubre del 2014, Gabo Ferro y Luciana Juri grababan el disco que, me olvidé de anotar el nombre, El Veneno. Bueno, después les digo el nombre del disco de Gabo Ferro y Luciana Juri, pero eso fue un 7 de octubre del 2014. Ya lo voy a buscar acá. El Veneno de los Milagros se llama el disco que editaban en conjunto Gabo y Luciana. Y el 8 de octubre, 6 años después, el 8 de octubre del 2020, nos enterábamos del fallecimiento de Gabo Ferro. Tenemos una noticia linda porque es un gran disco este que sacan en conjunto Gabo y Luciana. Y una noticia triste que fue la despedida de Gabo Ferro. Pero bueno, vamos a recuperarlo con la primera y nos vamos a empezar esta mañana con una canción de ese disco, El Veneno de los Milagros, que se llama Una Deuda del Bien. Hasta que traigan el día que traiga el sol del día aquel que te perdía, te tendré la luz, la cicatriz volverá a ser su herida para reír donde lloré y poder celebrar la despedida. La felicidad es tan grande que de cerca no se ve, la vemos cuando está lejos. Cuando se fue, es una mariposa de mil alas que se arrastra sobre un pie, son los eslabones tiernos de una cadena. Ya no hay culpa, ya no hay duda, ya no hay malo, ya no hay bien. Puro perro bravo, ningún amo traidor, ningún amo fiel. La felicidad fue tan grande que cerca no se vio. Si no pudimos entonces, entonces podamos hoy. Es un alma descargada, las palabras que no sé, es violencia y es renuncia, es una deuda del bien. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Continuamos en esta primera maraña, 12 minutos pasan de las 8 de la mañana. Decíamos esta mañana fría que va a ir levantando la temperatura hasta llegar a unos 17 grados. Tengo una amplitud térmica en la computadora que no me parece correcta. Un grado por un lado, 7 grados por el otro. Es demasiada la diferencia entre un pronóstico y el otro. Frío hace, no sé si tanto como un grado la verdad, pero bueno. 5 grados, dice Saba Schulman por su termómetro corporal. Así que nada, fría la mañana, si todavía no salieron, si no tienen que salir, no lo hagan, quédense remoloneando, escuchando Primera Maraña. Si tuvieron que salir, ojalá lo hayan hecho abrigades. Acá, para que salgan informades, los títulos de Pulso Noticias. Se cumplieron 8 años del travesticidio de Diana Zacayán. Diana Zacayán fue una militante travesti por los derechos humanos y la igualdad de género. La asesinaron el 11 de octubre de 2015 en su departamento. Su asesinato se consideró un crimen de odio por identidad de género y por primera vez en la justicia argentina fue reconocido bajo la figura de travesticidio. Milagro Sala en buen estado de salud. La dirigente social ya se encuentra en una sala común y muestra una mejoría no solo física, sino también emocional. La referente de la Tupac Amaru permanece internada en el Hospital Italiano de La Plata tras ser intervenida quirúrgicamente el viernes pasado. Es ley la reforma de alquileres. La Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de alquileres. Los cambios más importantes son los contratos entre propietarios e inquilinos, que se mantendrán por 3 años, se pactarán en pesos y tendrá una actualización cada 6 meses basado en el coeficiente de casa propia. Les docentes le piden a Kicillof que reabra las paritarias. El Frente de Unidad Docente bonaerense salió este miércoles a pedirle al gobierno de Axel Kicillof que reabra las negociaciones salariales del sector para discutir el incremento del último trimestre. Tal como habían acordado las partes, la reapertura se hace necesaria de manera urgente dada la situación inflacionaria, señalaron los gremios de la educación. Presentan el libro Atajos Poéticos en la biblioteca del otro lado del árbol. Hoy a las 18:30 la escritora Pamela Besfried presentará su nueva obra. La convocatoria contará con la participación especial del grupo de narradoras orales entrelazadas y estará musicalizado por Irupe Tarrago Ross y Martín Espíndola. El acceso es libre y gratuito. Hasta acá los títulos traídos de la mano de Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar la información, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Además de toda la actualización periodística, ahí podés encontrar distintas secciones como Enfoco, el canal de YouTube de Pulso Noticias, donde han ido subiendo, donde van subiendo, o ya están todos subidos, los

Conversamos con Laura de la Rosa, vocera de la comisión organizadora de este 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, que se va a desarrollar en Bariloche. Y algunas de las cuestiones fundamentales de este encuentro, ¿no? En el marco de una avanzada de derecho, una avanzada del discurso antiderechos, un discurso claramente transodiante, homodiante, como nombraba ahí también Laura, la importancia de seguir sosteniendo estos encuentros, de seguir encontrándose tanta gente, unas 100.000 personas se van a estar yendo, juntándose en Bariloche para discutir en estos 16 ejes de trabajo y, como decía Laura, este taller que también se va a estar estrenando este año, de un taller antifascista, entendiendo las dificultades que se aproximan o que ya estamos viviendo en estos últimos tiempos. Frío, mucho sol, así, y la sube cargada, datos a tener en cuenta antes de viajar. Seguimos en la gira efemérica. El día de ayer hubiese cumplido 62 años Gilda, nacida un 11 de octubre de 1971. Si hay persona de que se nos cruza una efeméride y entra, es Gilda. Su nacimiento, cuando tocó acá en La Plata, en la cárcel, el trágico accidente, todo de lo que pase con Gilda y esté anotado en algún lugar va a hacer que nosotros escuchemos un poco de su música. Así que levantamos esta mañana con Baila esta cumbia. Vas a bailar, pero a mí no me podrás engañar, porque soy tu amiga. En tus ojos, en tu forma de mirar y en el paso que tú llevas a bailar, pero a mí no me podrás engañar, porque soy tu amiga. ¿Y qué tal lo bailan Mariel y Fabricio en casa, eh? Baila, baila y sé feliz. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguimos en esta primera maraña de día jueves, ya del otro lado del teléfono, Mariano Félix, nuestro economista de confianza. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Buenas, ¿cómo andas, Pablo? Preocupado. Pero bueno, siento que vos me vas a preocupar un poco más, tal vez. Sí, sí, sí. La verdad que estos últimos días, estas últimas semanas, han sido preocupantes para la economía argentina y para, bueno, y sobre todo para el conjunto de la población que vive en este territorio. Me parece eso lo más importante. Sí, efectivamente, bueno, hemos atravesado ya desde la semana pasada, un poco más, una tensión en el mercado del dólar. Digamos, esto es un tema súper hiper argentino, podríamos decir. Yo creo que estos temas no se conversan en otros lados de manera tan asidua. Hemos atravesado, que decía eso, como una presión creciente a la dolarización de los activos financieros. Esto es típico de épocas preelectorales, pero bueno, en este contexto donde el Banco Central de la República Argentina prácticamente no tiene ningún dólar como para intervenir en el mercado y contener un poco el precio, y en un contexto de alta inflación, es entendible, es racional, digamos, que esto esté pasando más aceleradamente, por un lado. En la semana pasada lo habíamos empezado a ver esto en el dólar, se llama el dólar CCL, que es el dólar que usan las empresas para transferir dinero al exterior, que es un mecanismo bastante específico, pero había empezado a haber una tendencia alcista por ahí. Y luego de algunas declaraciones, podríamos decir, desafortunadas de uno de los candidatos, ¿no?, de Javier Milei, respecto a qué hacer con los plazos fijos que uno pudiera tener en pesos o cuestiones por el estilo, que indicaban que, bueno, llamaban a la gente a deshacerse de los pesos y, bueno, básicamente transformarlos en moneda extranjera. Eso aceleró esta tendencia, pero en este caso más dirigida hacia el dólar blue, al dólar paralelo más ilegal, que subió hasta más de 1.000 pesos entre lunes y martes. Ayer un poco aflojó la presión. Pero bueno, efectivamente, lo que ocurrió es una cuestión básica, digamos. Si uno de los candidatos más votados, que puede llegar a ser presidente de la nación, que promueve la dolarización de la economía, dice que se deshagan, o sugiere a las personas que se deshagan de sus pesos, o que si tienen un plazo fijo en pesos lo desarmen y lo transformen en moneda extranjera, por lo menos mucha gente va a empezar a preguntarse si eso no es lógico, más teniendo en cuenta que sabemos que el proceso de dolarización que propone Milei es inviable con la cantidad de reservas que hoy tiene el Banco Central y al tipo de cambio que hoy rige en Argentina, o que regía hasta hace unas semanas, y como dijo él en algún momento, cuanto más alto esté el dólar, más fácil es dolarizar, lo cual es cierto, pero a la vez eso significa que cuanto más fácil sea dolarizar, más bajos van a estar nuestros sueldos, entonces, y nuestros ingresos en general. Entonces, digo, ese es el mecanismo que opera acá, digamos, un mecanismo de efecto manada, digamos, todo el mundo siguiendo a este líder mesiánico en sus proyecciones o en sus propuestas, de nuevo, asumiendo que hay una probabilidad no despreciable de que sea efectivamente presidente. Luego, qué podrá hacer o no, ya es de otro nivel, pero en principio es lo que vimos en estos días. Y bueno, y en ese marco, donde eso, Milei metió nafta a una corrida cambiaria que ya se estaba produciendo. En ese marco, el gobierno argentino, bueno, está ahí como tratando de poner paños fríos y buscar rellenar un poco las reservas del central, como para decir, bueno, si ustedes, esto lo vamos a dejar correr al infinito, vamos a tratar de mantener la estabilidad cambiaria, por lo menos, digámoslo así, por lo menos hasta el 19 de noviembre. y más corto, diría yo, por lo menos hasta el 20 de octubre, que es el viernes de la semana que viene. El gobierno está desesperado hoy por lograr eso. Y para ello, bueno, no tiene muchos instrumentos. Uno de ellos es lo que hemos visto o escuchado en radios y hemos visto en televisión o imágenes por redes, de, bueno, ir a perseguir a los actores que operan en el dólar blue, en, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, actores que son conocidos por todo el mundo, digamos, no es que nadie, lo mismo acá en La Plata, vos vas por la calle 7 y te venden dólares en la calle, o te compran dólares. No es una cosa que nadie sepa que existe, pero bueno, parece ser que el gobierno cree que persiguiéndolo judicial o fiscalmente va a resolver el problema. No sé si es así, pero sí creo que el gobierno por lo menos quiere dar una señal de que se va a poner firme con esta cuestión. Ayer veíamos gente con fajas de dólares en el cuerpo, atadas al cuerpo, bueno, situaciones bastante llamativas para una película en realidad, pero bueno, esa es una de las medidas. Y después lo que el gobierno busca, si hay más sensatamente, es conseguir más dólares. Y conseguir más dólares, la forma más fácil, lo que tiene más a mano el gobierno hoy, es, por un lado, está negociado, ya parece que está cerrado el acuerdo con China para expandir el uso de los recursos que están en el swap de monedas. Habría 5.000 millones de dólares más, equivalente a, ¿no?, en yuanes, pero transformables rápidamente en dólares, a corto plazo. Y simultáneamente el gobierno aceleró la licitación de, ya dio fecha, creo que decía 24 de octubre, unos días después de la elección, la licitación de la tecnología G5 para celulares, 5G para celulares, y esto implicaría que las empresas que decidieran participar de esa licitación tendrían que gatillar para presentarse, están estimando el gobierno cerca de 1.000 millones de dólares, el equivalente a 1.000 millones de dólares, lo cual también aportaría recursos en esta intención del gobierno de calmar la corrida. No tanto para que el gobierno necesariamente gaste esos dólares, pero para decir, yo tengo dólares para enfrentar cualquier corrida cambiaria. Acá digo corrida cambiaria, y es interesante porque lo que Milei provocó o estaba provocando o intentó provocar en los primeros días de esta semana es lo que suele llamarse una corrida bancaria, ¿no? Gente que va y saca sus pesos de los bancos, ¿no? Busca sacar todo lo que tiene en el banco, y esto obviamente en algún contexto, en determinados contextos, como por ejemplo pasó a fines del 2001 en Argentina, provocó un colapso del sistema bancario, ¿no? Y ahí apareció el corralito, se establecieron medidas para limitar la salida de dinero de los bancos. No es lo que está pasando en Argentina, no, difícilmente pase en Argentina, básicamente porque la gente en los bancos tiene pesos, en general los plazos fijos son mayoritariamente en pesos, y pesos siempre hay muchos pesos dando vuelta, los bancos tienen muchos pesos. Y del otro lado, si la gente quisiera sacar los dólares de los bancos, los bancos tienen encajados, como suele decirse, están obligados a tener todos los dólares depositados, no los pueden usar, o sea que los tienen ahí disponibles a corto plazo. Sí, es que, bueno, uno va a un Blares y el banco no los tenga en la caja, digamos, de ahí, la sucursal donde uno va, y los tenga que pedir, y eso pueda tomar uno o dos o tres días para que el banco consiga los dólares físicos si uno lo quisiera sacar. Pero por eso digo, llevando un poco de tranquilidad y racionalidad todo esto, no es algo que esté, el sistema bancario, a diferencia del 2001, está bastante más sólido. Y entonces la corrida bancaria que Milei quiso provocar, o si no lo quiso provocar, es bastante irresponsable, no tendría fundamentos, por lo menos estructurales. Ahora bien, entonces decía, el gobierno argentino está buscando dólares por todos lados, el swap con ampliar el swap con China, estos dólares del 5G, y simultáneamente está tomando medidas para, por un lado, devaluar algunos de los tipos de cambio que existen, ¿no? El de los dólares vinculados al turismo internacional y al gasto de tarjetas de crédito en dólares. Esos dólares, hubo modificaciones en las cargas impositivas y esto implicó una devaluación. Ahora el dólar turista y el dólar ahorro, que se suele llamarse, y el dólar Qatar, ahora están todos en alrededor de 730, 740 pesos, subieron bastante de lo que estaban antes porque aumentó la carga de impuestos y de retenciones y percepciones a cuenta de otros impuestos. Y eso por un lado, y después tomó medidas para hacer más difícil la compra de dólares por el lado del dólar MEP, el dólar bolsa, con compra y venta de títulos públicos, y algunas restricciones al uso del dólar cable, el CCL, que es el que dije al principio, usaban las grandes empresas. Lo que hizo en realidad fue hacer que la compra de esos dólares se demore, digamos, en el tiempo. Digamos, ahora el dólar MEP, vos si querés comprar dólares con ese sistema, en algunas de las formas que lo podés hacer, se atrasa, digamos, el tiempo que tardás entre que vos pones los pesos y que recibís los dólares. Antes era entre 1 y 3 días y ahora es hasta 5 días que puede tardar el procedimiento, o sea, tarda más tiempo. Y en el caso del CCL también, en algunas transacciones pusieron restricciones a la cantidad el volumen de la transacción que las empresas pueden hacer y el tiempo, tienen que avisar con tiempo que quieren hacer esa transacción. Entonces esto lo que hace es un poco demorar la compra de dólares por parte de empresas y en general de actores en el sistema financiero. De nuevo, el gobierno está pensando el 22 de octubre, en que de acá a la semana que viene quedan 4 o 5 días hábiles, no se descontrole todo más, con el impacto que obviamente eso tiene sobre los precios del producto de la canasta básica. Se están haciendo, hay denuncias de cierto desabastecimiento de algunos productos en algunos lugares. Hoy escuchaba más temprano que en algunos comercios, supermercados, desaparecieron los productos de precios justos, porque bueno, justamente los precios no se pueden aumentar y las empresas prefieren no venderlos. Bueno, estábamos en un clima bastante complejo. De acá a 10 días se sabrá a ciencia cierta quién sale primero, quién sale segundo en la elección, si efectivamente hay segunda vuelta, como en principio casi todas las pronostican, pero las encuestas ya sabemos que son bastante difíciles, no estarían funcionando muy bien. Pero lo más interesante, o lo más para prepararnos, es qué va a pasar el 23 de octubre, ¿no? El lunes siguiente al 22. Ya tuvimos el anticipo de que después del PASO del domingo 13, el 14 el gobierno decidió una devaluación del 22% y algunas otras medidas. Digo, no sé qué va a pasar el 23 de octubre, sobre todo pensando que hubiera un balotaje, pero hay que estar atento a eso, digamos. No hay mucho que podamos hacer. Digo, hay un economista financiero que suelo escuchar, dice, en este momento, en este tipo de contexto, la recomendación es no hagas nada, digamos, ¿no? Más bien pensá, está tranquilo, y no hagas cosas que no tienen racionalidad, no te aceleres. De hecho, bueno, escuchaba a gente que me ha preguntado qué hacer con los depósitos, viste, del plazo fijo. Escuchaba a una persona que sacó los depósitos de su plazo fijo, sacó los pesos del banco, los llevó a su casa y la asaltaron en la puerta de la casa con la guita que traía ahorrada. Ese tipo de salidas así como medio a las apuradas en estos contextos no son las más recomendables. Ninguno de nosotros o nosotras se va a hacer multimillonario ni va a hacerse ultra pobre a partir del 23 de octubre, más allá de que podemos estar peor. Digo, eso sí puede pasar. Digo, entonces lo que hay que hacer en este tipo de contextos es estar calmo, tranquilo, evaluar las opciones y no tomar decisiones a las apuradas. Más por eso, porque no tenemos control sobre lo que está sucediendo, solamente lo que nos queda es, bueno, tratar de tomar buenas decisiones electoralmente, digamos, eventualmente, y estar tranqui, digamos. Me parece que eso es una recomendación que sí puedo hacer. Me gusta el mensaje de tranquilidad y calma en esta coyuntura, necesario, fundamental. Y sí, la verdad que me parece que no queda otra, digamos, pues si no, viste, nos enloquecemos y no tiene sentido, porque no, de nuevo, hay cosas que no sabemos qué van a pasar, no sabemos cómo van a ser los resultados generales del proceso electoral. Digamos, los actores, el problema más grave de todo esto es que es lo que están jugando las personas cuyas palabras afectan la dinámica macro, que puede ser el ministro de Economía o en este caso Milei, ¿no? El otro candidato que tiene chances de llegar a eventualmente una segunda vuelta. Esas palabras afectan la dinámica de las cosas porque las personas toman decisiones, las empresas, todos los actores toman decisiones mirando lo que los posibles sucesores de Alberto Fernández pueden llegar a querer hacer. Y entonces, en ese sentido, es importante. Pero de nuestra parte, individual y colectivamente, lo que nos queda en este contexto y en relación a este tema específico es tranquilidad, porque, nada, es eso. Tenemos que estar preparados para, bueno, que las cosas puedan ir peor, puedan ir mejor, pero no tomar decisiones a las apuradas, que son las peores en general. Mariano, te agradecemos como siempre la comunicación. Estaba ahí revisando, necesitamos empezar capaz a tener, tendrían que entregarte cuando tengan el documento qué son cada uno de los tipos de cambio. Hay 15 tipos de cambio en este momento, más o menos. Es un quilombo, pero en ese bardo, en esta inestabilidad, calma y organización. Podemos plantear como la única estrategia que nos queda. Exactamente, políticamente organizarse y en lo personal estar calmos, bajar la ansiedad. Un abrazo grande y nos encontramos la semana que viene, a días nomás de las próximas elecciones. Exactamente, a días de esa elección veremos cómo llegamos al fin de semana que viene. Un abrazo grande. Un abrazo. Calma, pueblo, la recomendación de Mariano Félix frente a este mercado cambiario poco calmo, no tomar medidas apresuradas y siempre buscar la organización, porque aislades nos hundimos, así que pase lo que pase, el domingo 22 va a haber que seguir organizado. Difícilmente después del 23 de octubre empieza un proceso de revolución socialista en la región, por lo cual vamos a tener que seguir organizándonos para poder luchar por nuestros sueños. Hasta acá llega esta primera maraña de día jueves 12 de octubre. Se viene un fin de semana de 4 días, decíamos, hoy está fresco, pero va a ir levantando, va a llegar a su punto máximo entre el domingo y el lunes la temperatura, tal vez el lunes dice por acá que va a haber algo de lluvia, es imposible saber si eso es cierto o no, porque siempre le erramos, pero la temperatura va a ir subiendo, un fin de semana lindo, están yendo para Bariloche, protector solar, gorrita, sube, va a estar lindo el día durante el tiempo durante el día, pero refresca las noches y por las mañanas. Si se quedan por acá La Plata, 25 más o menos la temperatura que vamos a tener de promedio este fin de semana, así que está piola para hacer algunas movidas al aire libre. Nos despedimos con esta última efeméride, gracias a Saba Schulman en la operación técnica el día de hoy, al equipo de producción de Pulso Noticias, que está siempre ahí laburando esto para este programa. Y nos vamos con, hoy se cumplen 5 años, el día de hoy específicamente, de que Babasónicos sacaba a la luz el duodécimo álbum de estudio, Discutible, y nos vamos con Cretino. Chau, hasta el martes. De una piedra en el aire.